Oye, manito, préstame fuego. Esa, vale. Puta, no. Ay, ay, aquí está. Vale, guacho. Ahora sí, hermano. ¡Madre, qué dejables! ¡Oye! ¡Chavo! ¡Croto, conche! ¡Tu madre, corre la ¿Será que será? ¿Qué será mi cerebro? ¿O seré yo? Pero quiero ese blon del perro enfermo. Un ejemplo celebro tener yo y en el bolsillo un derecho, el izquierdo, el de los niños. Después pongo el temón, zumón del cell phone. Hit the hits en beat de Nick Sermon. Lo prendo y me quedo riendo como Nelson. Escondiéndome del sol, la bututa, bututa, bututa, bututa, ta. Saca Luca más un mano, un salud de Santa Elena. Y si quemara yemas por cada problema, me faltarían penas. ¿Cuánta hierba me queda por fumar? Me desconecta de esta vida de mierda. No, uno para pararme, vas a ver. Hasta que hablaré árabe. Voy con cara de cadáver y ganas de sacar el jarabe. Que hará desaparecer la sed. Y si al parecer más papel no tener, no es problema. Yo tengo OCP, escuchando ODB. Hoy me volé, vi a mi brother con yerba y contento me colé. Hace la sorda y saca de guanca. Ese mi clan, suponen que los pulmones pa' eso estarán. Hasta la mañana van a amar la cancha. Falla, vaya, jamás falta falla pa' matar. ¿Cuánta hierba me queda por fumar? Me desconecta de esta vida de mierda. ¿Cuánta hierba me queda por fumar? Me desconecta de esta vida de mierda. ¿Cuánta hierba me queda por fumar? Me desconecta de esta vida de mierda. Caballero, oiga, ¿alguien tiene un papel? ¿Ah? ¿Nadie? ¿Chippy?